Estamos acá, somos pañuelos y vamos a seguir estando acá y en todos lados. Vamos a estar en todas las luchas donde podamos. Y como vos decís, es un compromiso. No es un esfuerzo, no es una tarea, no es algo que nos canse, sino que nos da energía. A los compañeros y compañeras de México les decimos, estamos. Estamos en el pañuelo. Tuvimos bastante discusión hace 10 años, todavía no está saldada entre nosotros cuando fue que nacimos, pero la discusión sí me la acuerdo, porque estábamos marchando en un 19-20 de diciembre. Y discutíamos qué nombre nos íbamos a poner. Y estaba claro que tenía que estar el nombre de los pañuelos, pero que no era solo un pañuelo, que eran todos los pañuelos que luchan, todos los pañuelos que expresan rebeldía. Entonces, ahí está el pañuelo de los zapatistas, de las zapatistas, está el pañuelo piquetero que de esos días estaba tan fuerte cortando calles, está la huipala, está esa estrella guevarista, está el pañuelo palestino, está las zapatillas de los pibes de Cromañón. Son símbolos que fueron haciendo nuestra historia. Y hay muchos más. El otro día discutíamos con compañeros y compañeras de Rosario, ya hay que llenar de hormigas también la bandera. Y seguramente a 10 años podremos pensar cuáles son los símbolos que se siguen incorporando a esta lucha. Está el pañuelo de las feministas, como no que no me olvidé. Bien, entonces sí, estamos con paz. No estamos defendiendo este espacio para pañuelos en rebeldía. Ni siquiera ahorita lo estamos defendiendo para el Centro Cultural Pompeya ni para la asamblea que nos abrió con tanta generosidad las puertas. Estamos defendiendo para que el conjunto de organizaciones sociales sigan teniendo territorios de rebeldía, de autonomía, de resistencia, espacios públicos, espacios sociales, espacios solidarios, para que esto sea un espacio al servicio del pueblo, para que la memoria siga estando allá, para que esta memoria que los compañeros, que las compañeras han venido rescatando día a día, siga viviendo en estas paredes, en nuestras acciones, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Cuando decimos 30.000 compañeros, compañeras desaparecidos, desaparecidas presentes, no es una consigna, no es. La podemos decir fuerte y la podemos decir muy bajito, porque la sentimos que están de verdad en nuestras vidas y en nuestra experiencia. Lo podemos decir en todos los tonos, porque no solo están los desaparecidos y desaparecidas de la dictadura, también están los desaparecidos y desaparecidas en democracia. Y está Luciano Arruga, y está Mariano Ferreira, y están Julio López, y está Darío, y está Maxi, y están todos y todas las que no conocemos sus nombres. Están las mujeres asesinadas en democracia, desaparecidas. Es decir, están de verdad en nuestras luchas. Acá hablaron de distintas organizaciones, saben que estuvimos en Colombia, saben que estuvimos en México, saben que estuvimos en Honduras, saben que estuvimos en Paraguay, saben que estuvimos en Palestina, saben que estuvimos hasta donde pudimos, allá donde se estaban dando peleas. Y eso no es para decir qué bien, sino cuánto más hay que estar, cuánto más hay que multiplicar, cuánto más tenemos que construir. Tratamos de reinventar siempre la pedagogía, pero hay una parte de la pedagogía que no cambia, y es la pedagogía del ejemplo que aprendimos de las madres. La pedagogía de poner el cuerpo, la pedagogía de estar presentes, luchando, resistiendo, con toda la rebeldía, con toda la rabia, y así estamos y así vamos a seguir estando. Así que, compas, tenemos todavía que seguir, los sueños no se desalojan, los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes, todos los luchadores y luchadoras de nuestra América están presentes, todos los que lucharon y siguen luchando en nuestra historia están presentes en los pañuelos, en las calles, en las marchas y en todas las organizaciones sociales que a la hora de marchar juntos y juntas sabemos encontrarnos. No es verdad que la fragmentación nos haga no reconocernos. Acá estamos y vamos a seguir estando muchos más. Gracias a todos y todas.